Dorado 88. Estar, tener. Yo estaba en España. Usted estaba en Tarifa. Él estaba en la ciudad. Nosotros estábamos en el campo. Ustedes estaban en la escuela. Ellos estaban en la iglesia.